solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena. Hola a todos y todas, un saludo para los oyentes de Revuelta Radio. Estamos hoy desde Madrid con la Red Solidaria de Acogida de Refugiados. Pues como bien se sabe, todo el tema de Mediterráneo, todo el tema de la problemática que de mucha gente que viene a España en busca de hogares. Entonces estamos aquí con Gustavo de Revuelta Radio, quien les habla, Stephanie, y como invitado Joaquín de la Red Solidaria de Acogida. Queremos preguntarle a Joaquín, bueno, cómo está organizada esta red. Hola, hola a todos y todas. Bueno, ¿cómo está organizada esta red? Complicado, porque yo no hago parte de la red desde mucho tiempo, hace como cinco meses que llegué, y la red nació al inicio de una situación de crisis que iba un poco con la ola de refugiados sirios que llegaron a Europa en 2015, y muchos llega la gente, no sé si los oyentes conocen o todo un poco todo el tipo de la migración, porque es un problema bastante complejo y bastante amplio, pero para decir, en Europa hay más o menos tres puertas de entradas para entrar. Sería Grecia, que es el primer uno de las puertas, Italia y España. Y en España, bueno, tienen que cruzar toda una parte de África y después cruzar el estrecho de Gibraltar, lo que es chiquitito. Hay dos el estrecho de Gibraltar y directamente llegar a España continental, o España tiene dos como enclavos, cómo se diría, como un pequeño parte del terreno en Marruecos. Tienen como es de la época colonial, y se llama Ceuta y Melilla, creo que hay una tercera y no me acuerdo su nombre, pero bueno, pero estas dos son, y ahí también son puerta de entrada para los migrantes, que son una zona bastante militarizada, no sé si, bueno, mucha policía y rejas, y entonces los migrantes tienen que correr y saltar arriba de las rejas, o también pueden ir por el mar, porque estas dos partes son puertos en el fondo. Y la Red Solidaria de Acogida de Madrid, estamos de Madrid, nació porque hubo muchos migrantes que después de haber logrado entrar a España, había tantos que se fueron andando por Madrid en bus y llegaron a una estación de bus que se llama Méndez Álvaro, y la red nació un poco así, con la emergencia de mucho migrante aquí sin nada, sin alojamiento, sin posibilidad de mantenerse, y ya, un poco así que se creía. Bueno, de esta red, ¿cuáles son como las líneas de trabajo que tienen, o qué actividades realizan? Es que en este momento, es que la red nació de esta crisis un poco, pero después la situación se normalizó, entre comillas. Bueno, hubo acciones de ONG, acciones más institucionalizadas, y también hubo, bueno, acciones del Estado, y también los números de migrantes bajaron. Bueno, y entonces la red cambió un poco. Al inicio había como 150 personas, 200 personas, Y bueno, como en cada movilización es difícil de mantener la energía. Entonces, en este momento hay más o menos 20, 25 personas que están regular, pero es difícil decir porque hay nuevos arribantes siempre y a veces hay gente que bajan un poco su participación por las cosas de la vida y la energía que se puede dar. Pero sí, más o menos 20, 25. Y nos reunimos en un centro social ocupado de Madrid, en el centro. Y este centro social ocupado es otro tema, entonces vamos a estar... Pero también se puede nombrar el centro. Claro, claro, se llama La Ingobernable, que está en el centro de Madrid, al lado de Atocha. Y ahí nos reunimos una vez a la semana, y eso es como la asamblea general, donde las decisiones se toman de manera horizontal y ya. Pero si no, las acciones se enfocan más o menos en dos lados. Un lado que es acogida y otro lado que es comunicaciones. Y el lado de acogida se trata un poco de, digamos, resolver situaciones de emergencia. Por ejemplo, si hay un migrante que llega en Madrid que no tiene ninguna... Bueno, se tendría también que precisar unas palabras que son importantes. La palabra de refugiadas, por ejemplo, es una palabra muy específica que significa que son personas que están pidiendo el asilo. Así, y el estatuto de refugiado es una vez que has obtenido el asilo en un país. Pero eso es una minoría. Por ejemplo, los sirios en general obtienen el asilo porque su país está en situación de guerra, reconocida internacionalmente. Pero muchos otros países que están considerados como seguros, la persona es muy difícil para ellos de obtener el asilo. Tienen que tener una historia de verdad con pruebas y cosas. Es muy difícil. Pueden pedirlo y durante este momento están acogidos por... una red de organizaciones estatales que le ofrecen alojamiento, comida y formación, un poquito de formación, muchas veces un poco mala. Pero si no, lo que se habla de manera muy mala en los diarios, en el discurso común, se habla de migrantes económicos, que es un poco despectivo y es para diferenciar los verdaderos refugiados y los falsos, entre comillas. Y la red no hace esta diferencia, no le importa. Solamente trabaja con cualquier persona que está en situación migratoria y que no tiene nada, sin discriminación ninguna. Y entonces ahí la red intenta o acoge directamente adentro de compañeros, compañeras que tienen una plaza en su casa para acoger durante un tiempo, hasta de intentar resolver la situación de manera más permanente. Intentando de solicitar varias ONG que tienen centro de acogida, solicitar el Estado y un poco hacer mover las cosas. También hay mucho migrante. España es como lo dije, es una de las puertas de entrada de Europa y muchos migrantes no es su destinación final. No quieren quedarse. Entran por España, pero quieren ir donde tienen familia, amigos, planes, lo que sea, en otro país, Francia, Alemania, lo que sea. La red trabaja un poco en eso, intentando de dar acogida, dar apoyo, lo que sea. También a veces pagamos el pasaje a gente que quiere seguir su viaje hasta la frontera francesa. Y, sino todo tipo de acogida, de acompañamiento para acompañar los migrantes a las citas, para pedir asilo, dar la información, hacer traductor, bueno, todo este tipo que está dentro de un poco de la acogida, ¿no? Lo que llamamos así. Y si no, el lado denuncia, lo que se ocupa de la comunicación, el lado comunicación se ocupa de las denuncias. Entonces, si el Estado no cumple su deber hacia los migrantes que llegan en el suelo español, hay una denuncia que se hace. Usamos varios canales. Por ejemplo, hay un lado denuncia oficial, jurídica, que se puede mandar al Defensor del Pueblo, que es una figura institucional en España que defiende los derechos justamente de los ciudadanos. Y también denuncia política, haciendo protestas, haciendo marchas, concentraciones, y también todo lo que es la comunicación en las redes sociales, con informaciones sobre el tema migratorio, artículos y lo que sea. Y por ejemplo, en este lado, en este momento, estamos haciendo un informe sobre la... Es que es muy complicado, el tema migratorio es muy, hay mucho, sí. Es muy, muy, muy complicado, pero estamos haciendo un informe, digamos, sobre una parte del sistema de acogida español, que es la parte más precaria, que es la acogida humanitaria, por los que llegaron en patera, llegaron en los botes improvisado directamente en la costa. Ellos tienen derecho, que es un derecho muy precario y que no es siempre... y es muy poco conocido, muy poco investigado y todo. Ellos tienen derecho a tener una acogida que se dice humanitaria, que es de 3 meses normalmente, pero justamente estamos haciendo un informe porque es algo muy arbitrario, muy difícil de entender cómo funciona. Y bueno, ya, yeah. Entonces son un poco los dos lados. Bueno, nosotros en lo que hemos conocido aquí en los diversos países que hemos estado por conociendo en Europa, hemos visto mucho el tema de que los partidos de derecha también se están apropiando un poco del tema, pues lo están manipulando más que todo, porque dicen que pues la ayuda que se le está dando a los refugiados también debería pues como que darse a las personas que realmente nacional. Lo necesitan, que son los nacionales, los ciudadanos europeos. ¿Cómo se maneja ese tema de los refugiados, más que todo en las leyes, porque ustedes como red también hacen esas denuncias a las leyes migratorias de la Unión Europea, sí? Y hablemos un poco más de ese tema de legal en cada uno de los países. Ya, el tema legal, como lo dije, bastante complejo, y hay dos, para simplificar un poco, hay dos cosas. La primera es que hay leyes nacionales, incluso en los países de la Unión Europea, que tienen cada uno sus leyes nacionales, derecho de extranjería, cómo obtener la nacionalidad, cómo obtener el asilo y todo. Todo eso no está uniformizado. Pero hay una tentativa desde, creo, los años 90, de una uniformización, homogeneización del derecho de asilo al nivel europeo. Se llama Tratado Convenio de Dublín, el Reglamento de Dublín, para estar preciso. Ahora es la tercera versión, hay Dublín 1, 2, 3, Dublín 1 creo en los años 90, después 2000 y 2013, creo la última reforma. Y es un sistema bastante terrible, no tiene nada que ver con los partidos de extrema derecha por el momento, eso es bastante técnico, porque los partidos de extrema derecha es un lado muy populista como lo hacen, es muy interesante, también tenemos que hablar de eso, porque en el tema migratorio es central, pero en el tema legal juegan también, juegan un papel, pero bueno, sigo hablando del Dublín, eso es, esta homogeneización intenta de hacer una manera para que se repartes los refugiados que llegan a Europa. Para contar, solamente es complicado, es todo un convenio, bueno, pero para simplificar, el convenio de Dublín dice que los países tienen que tratar las peticiones de asilo. No, los migrantes tienen que pedir el asilo en el primer país donde llegaron en Europa. Entonces, de nuevo, eso hace pesar un peso, una responsabilidad enorme en los tres países de entrada que dije, que son Grecia, Italia y España. Porque si un migrante, por ejemplo, llega a España, le toman sus huellas o lo que sea, porque le identifican y todo, sí le identifican, pero en general... Muchas veces te identifican porque para entrar tienes que cruzar una frontera o a un momento vas a pedir algo, acogida y todo. Y si después te vas a Francia y ahí pides asilo, o vas a Alemania, vas a Noruega, lo que sea, y pides asilo, el país va a mandarte de vuelta a España, al primer país donde entraste. Y eso es un tema, se llama los dublineses. Por ejemplo, hoy tengo una reunión después para hablar justamente con un grupo de africanos que están de este caso, que se fueron en un otro país de Europa, pero llegaron por España, y el otro país le mandaron de vuelta a España. Y es un sistema bastante injusto porque hace pesar la responsabilidad sobre únicamente tres países, y que son los tres, además, los que ya están más con el tema de que llega mucho inmigrante y todo, pero además no permite, debilita el derecho de asilo, porque hace que la persona no pueden pedir el asilo en el país que quieren, donde tienen familia, donde tienen amigos, donde tienen vehículos, lo que sea. Y es un sistema bastante, bastante negativo. Por ejemplo, en los países, yo soy suizo, y en mi país está bastante muy criticado, porque Suiza es un país no de entrada, entonces Suiza se aprovecha y además es el segundo país de Europa que rechaza. Que cerró las fronteras. Sí, no cerró las fronteras, pero con Dublín manda de vuelta un montón de personas a España, a Italia, principalmente a Italia, porque está pegado. Y eso es muy injusto, porque son gente que a veces ya llegaron, ya crearon un poco unos vínculos, tienen familia y todo, y le mandan de nuevo a Italia, donde no tienen nada. En el fondo, Italia para ellos eran solamente la única puerta de entrada que tenían, y entraron por ahí, pero después no quieren pedir el asilo allá, igual que como... Claro, y ahí es lo que hablábamos, de que Italia ya se está como... Los países ya están colapsados, sí. Y aparte el tema político se está aprovechando ahí, como el tema de que en Colombia pasa, ¿no? El tema de los que vienen de Venezuela, entonces la política de derecha aprovecha para decir que se están los italianos o la gente se está quedando sin empleo. Y claro, ahí en Italia ya hay un político, que creo que lo hablamos estos días, que quiere separar Italia del sur a Italia del norte por el tema de refugiados. Es decir, ya no aguantamos con los refugiados, son los que nos están quitando el empleo, entonces aprovechan el tema de refugiados para hacer políticas de extrema derecha. Y también, ¿dónde está el compromiso de la Unión Europea? Porque se supone que si uno ya no tiene una visa, ya no necesitamos una visa para andar en los países que hacen parte de la Unión Europea, porque no se puede hacer un mecanismo legal así, para que los refugiados no tengan que ir, si llegaron a España, después a Francia, o hacer este... Porque creo que se han hecho críticas a la postura de la Unión Europea, ¿dónde está? Claro, es que también ahí hablamos de adentro de la Unión Europea, pero también la Unión Europea tiene una política exterior, digamos, de frontera, y donde hay también problemas de privatización. Es un grupo que se llama Frontex, privado, que guarda las fronteras europeas, que es bastante terrible. Después hay también en Italia, por ejemplo, mucho problema. Italia... incita a los guardacostas de Libia, porque la gente se van desde Libia a Italia. Libia es la puerta de entrada en África para entrar en Europa, donde hay condiciones horribles. Hubo varios artículos sobre gente migrante africano subsahariano vendido como esclavos allá, y maltrato y lo que sea. Pero por ejemplo, la Unión Europea negocia, externaliza su frontera. Por ejemplo, hubo un acuerdo en 2015 con Turquía, que Turquía tenía que limitar la entrada de refugiados sirios y afganos y todo. En Turquía el presidente actual es bastante autoritario, y bueno, y un acuerdo que Europa iba a dar, creo, 5.000 millones de euros para que Turquía juega este papel de mantener la frontera con los derechos totalmente, bueno, muy precarios en Turquía para los derechos humanos en general. España hace también eso con Marruecos. Entonces todo eso, la Unión Europea protege su frontera externa, y adentro puso este mecanismo de Dublín, que no permite a los migrantes de elegir el país donde quieren quedar. Los mandan siempre en el primer país de donde pasaron, y es, sí, no tienen derecho a la libre circulación. No se aplica a los migrantes la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea. Eso son para los ciudadanos europeos, y bueno, los extranjeros legal, pero para los que llegan a pedir el asilo, y que mayoritariamente, como les dije, no les reconocen el derecho de asilo, porque es muy, muy, muy estrecho. Es solamente, este derecho se da solamente a los países como Siria, que está en guerra clara, pero incluso, por ejemplo, muchos países no reconocen en Somalia, donde hay un estado muy complicado, con un estado casi inexistente y muchos grupos armados y todo. La gente no reconoce lo reconocen como un país seguro. O también en todas las dictaduras no sé, en Eritrea, en mucha parte donde también la situación es muy complicada, ahí no se reconoce tanto el derecho de asilo. Y también el problema es que el derecho de asilo, como lo dije, cambia entre los países de Europa. Por ejemplo, vi estadísticas que decían que un sirio tiene 30% de probabilidad de tener el asilo en Noruega, pero tiene 80% en Francia. Entonces, además, para el migrante, él no sabe este tipo de datos. Entonces, la persona cuando llega, va, en general, los migrantes van en un país por razón familiar, principalmente, que tienen vínculo, un primo, lo que sea, de idioma también, si hablan un poco francés, obviamente, más fácil, y de trabajo. Bueno, después es un poco los tres, pero la familia de tener vínculo con el país. Y con este sistema prohíbe totalmente los migrantes de tener, como digamos, una trayectoria migratoria propia, lo que es muy, muy tonto. Bueno, vamos a ir a un corte musical y ya volvemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Aquí a Revuelta Radio y con Red Solidaria de Acogida, Sabemos que es un tema supremamente difícil de tratar. Este programa puede tomar 2 horas y no abarcamos todos los temas que importantes que se deben hablar, y sobre todo el tema de los refugiados, y más en estos momentos tantas guerras que se viven en el Medio Oriente. También tenemos guerras en África, Somalia, Nigeria, Chad. Hablamos de que más que todo la mayoría de refugiados tenemos entendido que vienen de Siria, o el tema por ejemplo de las personas que han muerto cruzando el Mediterráneo en estos barcos atestados pues de gente que obviamente mucha gente hace como un negocio con el tema de los refugiados, de las personas que quieren abandonar sus países por el tema de la guerra. Bueno, ¿de dónde vienen los migrantes? Como les dije, en 2014-15 hubo de verdad una ola de sirios muy grandes, no particularmente en España, porque pasaron más por Grecia y la ruta de los Balcanos, pero también sí, bastante sirios, pero si no, mucha gente de África subsahariana en España, y en España por su proximidad de marroquíes y de argelinos, que están al lado, como... Entonces, la mayoría de la gente que... la red trabaja mucho con los que... porque los sirios generalmente están bien acogidos, porque se les reconoce el asilo rápidamente, se les reconoce su condición de verdadero refugiado, pero justamente a los otros, los que vienen de África, Argelia, de África subsahariana, Camerún, Senegal, no les reconocen nada, ningún derecho. Se dice que son migrantes económicos y es un poco despectivo, y no hay derecho para ellos. Y como entonces su situación está bastante complicada después aquí, y la red trabaja más con este tipo de población más precaria que con los sirios o los afganos, que quizás tienen más facilidad a tener derecho de asilo y este tipo de cosas. Culturalmente también podemos hablar que hay un impacto de pues, la cultura, digamos, árabe, que es la mayoría que vienen de refugiados, a una cultura también europea un poco más también de un poco de libertades, o pues llamémoslo así, porque pues también aquí hay, pues, sobre todo en España hemos visto que no hay libertades, sobre todo libertad de expresión, pero pues culturalmente ellos tienen otras cosas, pues cuestiones también religiosas. Ellos, el impacto, ustedes como red, no sé, ellos cómo se sienten, qué expresan al llegar a países como España. Bueno, es verdad que la mayoría que llegan, que sean sirios o argelinos o también senegalés, son musulmanes. Hay muchos musulmanes. Este es un tema que está bastante instrumentalizado por los partidos de derecha, porque después la convivencia en general, gente musulmanes hay en Europa, por ejemplo en Francia hay una población de más de 7 millones de musulmanes en Francia, y desde los años 50 o antes, gente que vinieron a trabajar de la ex colonia como Argelia, que era una colonia francesa. Mucho marroquíes en España. España tiene una larga historia con el Islam, porque fue durante 3 siglos abajo de los moros, de la conquista del imperio, digamos, árabe, que se extendió este tiempo hasta Madrid, y entonces sobre todo en el sur todavía resto arquitectural y todo, entre el siglo IX y el siglo XII, creo que más o menos era el periodo de España que vivo abajo del Islam. Entonces esta relación está muy antigua, hay mucho marroquíes que vienen a España desde mucho tiempo, es un país vecino. Entonces yo creo que este tema, claro, hay siempre, cualquier migrante tiene que encontrar su vida, pero eso es bastante, yo creo que es la parte fácil, bueno, no tan fácil, pero es una parte. Pero el tema de la religión y de la alteridad de estos migrantes está muy usado por los partidos de extrema derecha, que con el miedo provocado por los atentados, por la islamofobia. Sí, la islamofobia está muy usado, y entonces todos los migrantes les hacen un amálgamo, ¿se dice amálgama? No sé. Mala fama. ¿Ah? Mala sí, mala fama. Le dicen como los migrantes, egal, son como, todos son musulmanes, incluso si no es el caso, y todos los musulmanes son potencial terroristas. Entonces se usa mucho esta retórica para dar miedo a los refugiados, dar miedo a los migrantes en general, e intentar demovilizar un electo, gente de votos para los partidos de derecha. Y se usa bastante esta argumentación, que es terrible porque es muy discriminatoria y todo. Y hace miedo, crea miedo. Crea el miedo. Por ejemplo, en las olas se dice, por ejemplo, en Francia, el argumento para luchar contra la inmigración fue lo de los atentados. Incluso si todos los terroristas que hicieron los atentados en Francia eran franceses, nacieron en Francia y todo. Entonces es una totalmente algo falso, es un argumento totalmente falso, pero funciona muy bien porque con la paranoia que viene con los atentados es un discurso bastante fácil. Entonces se añade este discurso de los partidos de derecha que dicen el clásico nos roba el trabajo, todo, pero que eso está usado en todo el mundo para criticar al otro. Pero ahora con esta son muy diferentes, son el Islam es incompatible con la democracia, quieren poner la Sharia, que es la ley islámica, y mucha argumento muy tonto, pero que funcionan bastante bien en la sociedad en general. Bueno, yo quería hablar sobre, más allá de las guerras, que de pronto no vamos a entender y cuesta mucho tiempo entender las guerras de los países, es como cómo se entiende el ser humano, ¿no? Cómo llegan ellos y cómo es tan difícil ponerse en los zapatos del otro, de mirar lo que tú nos contabas en las pausas, es decir, son personas que llevan un año tratando de tener el sueño europeo, que es vivir en un lugar donde no haya guerra, y la guerra, hablo del tema de que en serio, vivir en guerra, vivir sabiendo que matan aquí, que mataron allá, que te caen bombas, porque sí está pasando. A veces eso no les suena increíble creer que pasa, que te levantas al otro día y está totalmente destruida tu ciudad o el barrio donde vives, o que también no tienes con qué comer, donde escuchamos discursos de niños que llegan, que han muerto en tratando de pasar. Está el tema de cuando llegas, lo que tú decías, la discriminación, ¿no? De cómo es tan difícil ponerse en los zapatos, y que todo el mundo trata de entender la guerra, que creo que es difícil, pero no tratamos de entender el inmigrante, el que va buscando, que a veces ni siquiera él lo entiende, ¿no? Él solo supo, claro, que tiene que coger sus cosas y que va a buscar, ni siquiera sabe va en búsqueda de qué, pero también le cuesta mucho porque las mafias son las que se están aprovechando para que una persona pueda salir de su tierra y va a ir a buscar donde, pues ese es un conflicto difícil, ¿no? De mirar nosotros cómo vamos esa acogida de amistad, de solidaridad. Pero claro, es que la situación, bueno, es bueno como el sueño americano, quizás para oyentes de América, el sueño de Estados Unidos, que de ir a buscar una vida mejor y todo. Hay muchos migrantes que llegan aquí, que es eso, simplemente no, es que la condición de vida en su país es terrible, incluso si no hay guerra, como en Siria, donde ahí es obvio que tienes que irte, pero buscar como cualquiera una vida mejor, una buena vida y lo que sea. Y claro, es que cuando llegan en Europa es, por mucho es como ya han viajado más de un año, muchos son muy jóvenes, no saben bien dónde llegan, qué van a hacer, no entienden nada, y después el sueño se pone más pesadilla porque la gente se encuentra en situación de calle, no hay trabajo, no pueden trabajar, no tienen derecho porque no tienen papeles, y aquí el trabajo negro es más y más complicado, y difícilmente es difícil de vivir con eso. Por ejemplo, hace poco en Madrid hubo un mantero, una persona de Senegal que vendía cosas en la calle y que murió después de una persecución policial. Los policías lo corrieron y todo, y murió de un paro cardíaco, pero la situación de vivir siempre, hacía 14 años que era en Madrid sin poder regularizar su situación. ¿Por qué? Porque las leyes son muy difíciles para poder tener papel, para poder trabajar. Siempre se pone más y más difícil. Si tiene una condenación, si te arrestan, por ejemplo, para vender cosas en la calle, después te pone más difícil de tener papel. Entonces es como un círculo vicioso. Y claro, la situación migratoria después de aquí, es por eso que afortunadamente hay gente que se movilizan siempre, hay gente que están intentando dar apoyo. Y por ejemplo en España, yo de mi experiencia, la situación no es tan terrible como puede estar en otro país, no sé, con partidos de extrema derecha muy muy muy muy potente. La crisis migratoria no sé, en el discurso público no es el peor país de Europa. En Europa del Este hay partido, por ejemplo en Hungría, donde el primer ministro, que fue elegido de nuevo por la tercera vez, tiene un discurso muy muy muy muy fuerte contra los inmigrantes. En mucho país, en Italia, bueno, en la última elección, este discurso fue siempre, el tema de la crisis migratoria era el centro de los debates. En Suiza también, en Alemania mucho, el Frente Nacional en Francia, en Reino Unido de salir de la Unión Europea era bastante para cuestión migratoria. Entonces pero en España todavía yo creo que hay cosas, pero falta recursos, falta una política más humanas, simplemente. Bueno, pues nos parece importante que la red pues haga estos acompañamientos a las personas refugiadas y ayude a cubrir esas necesidades básicas también, que llegan aquí sin nada prácticamente, y pues llegan a un país donde, lo que ya nos decía Joaquín, que era el tema de, si lo pronuncié bien, porque sí, también, que es el tema también de, por ejemplo, llegan a sin saber el idioma, sí, necesitan apoyo psicosocial, porque pues hemos visto en imágenes, como por ejemplo una imagen muy famosa fue la del niño ahogado en una playa, que dio la vuelta al mundo, sí, pero pues da la vuelta al mundo, pero las cosas siguen igual, no cambia nada. Pero estas redes solidarias a que apoyan todo este tema, pues, y incluso también denuncian las leyes migratorias en Europa, sobre todo aquí también en España, y ayudan a fortalecer el tema. Sí, lo que se viene diciendo es un tema muy complejo. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema también de la ultraderecha. Pues nosotros nos contaba una amiga de Suiza que hubo unas elecciones para prohibir el tema de los minaretes, que son estas columnas, o bueno, torres más bien, donde se llama la oración en las mezquitas. Y los suizos apoyaron esto, pues hubo un referéndum y se votó para que prohibieran los minaretes. La verdad, o sea, yo cuando escuché eso me parecía absurdo que prohibieran algo que son de una construcción de una mezquita, algo arquitectónico, ¿sí? Y pues que para las personas que pues son del Islam, no es necesario para la oración, pues decían ellos, pero igual pues era absurdo esa prohibición. Que la ultraderecha como que está infundiendo miedo, y la propaganda que hacían en el referendo eran que mostraban los minaretes como si fueran misiles, exactamente, sí, sí. Con una mujer con el burka y sí, todo eso, difundiendo el miedo. Sí, y es como en toda Europa se está difundiendo el miedo, lo que pasa en Colombia es difundiendo el miedo hacia el castrochavismo, sí, y todo eso, hacia la Venezuela, y vemos que son cosas similares. La extrema derecha está jugando es con el miedo, sí, con el miedo a las personas, con el miedo a lo diferente, sí. Y pues el tiempo también aquí en la radio se nos agota, pues no sé, queremos agradecer. Algo que quieras aportar de cerrar, Stephanie y Joaquín, de decir por última vez. Bueno, no sé, no, lo que este es que yo creo que sí, el tema migratorio es algo que es, no sé cómo se viviría, pero por ejemplo en ahora en América, en Chile particularmente, también hizo como fue uno de los temas centrales en las elecciones presidenciales de este año, que recién, bueno, del año pasado, creo que recién pasaron, donde ganó la derecha de nuevo, con Piñera, y fue muy central, porque también los colombianos justamente son bastante criticados en Chile por su que beben, que hacen, ponen la música fuerte, todos los clichés que en el fondo siempre, los clichés que se proyectan sobre el otro, por ser otro nomás, y que intentan dar miedo, es siempre usado. Entonces también, como lo decía Gustavo, que en Colombia se dice con los chavistas, en venezolano, aquí también se usa, también en España, pero los migrantes siempre es eso, y este argumento es bastante difícil contestar a nivel político, porque es muy, muy simple, es muy, muy estúpido, pero funciona muy bien. Entonces también es un trabajo constante de la red que intenta justamente humanizar, porque todo el mundo llora cuando el pequeño Ilan, creo que se llama, el hundido en la playa, todo el mundo se pone a criticar, a decir es terrible, tenemos que actuar y no sé qué, pero como lo ha dicho, no ha cambiado nada y siempre hay más muertos en el Mediterráneo, siempre... Ay, solo por medios, que da indignación, pero la indignación solo queda en los medios, en las redes sociales. Claro, claro. Y intentar humanizar, y también es un tema difícil porque para movilizar gente... la gente que vive, que tiene papeles, que tienen trabajo y todo, no les tocan directamente. Entonces es difícil de movilizar a veces, cuando también la situación es difícil para los españoles, con alta porcentaje de desempleo, con una vida siempre más difícil por las razones que sabemos, pero de movilizar sobre los más débiles y que no son españoles, es más difícil. Entonces es bastante terrible, pero yo creo que igual son temas, no sé, la solidaridad tiene que ser sin frontera. Bueno, ya por último, agradecer a la entrevista a Joaquín por el tiempo, agradecer también que en todas las partes del mundo y los rinconcitos de Europa hemos encontrado personas muy solidarias que apuestan al tema de organizarse, de mirar que, cómo hacemos, porque el tema de los refugiados es algo que nos choca a todos, ¿no? Es una injusticia que nos choca a todos, y que es un tema también que Europa esconde una cierta hipocresía, porque por un lado no quiere ayudarlos, pero por otro lado el conflicto también tiene que ver ellos en eso. Pero la idea del programa fue es buscar y resaltar las personas que estamos ayudando y que intentamos ayudar desde diferentes lados, y hacer conciencia de lo importante que es no cerrar las fronteras y no cerrar las puertas, y hacer esos movimientos que ayuden a contrarrestar las políticas de racistas, homófobas, xenófobas, bueno, todas esas políticas fascistas. Y bueno, pues esto fue Revuelta Radio. Los dejamos con una canción que nos recomienda Joaquín. Ah, sí. La canción que puse es justamente un migrante que conocí hace un mes, más o menos argelinos, que había llegado a España en los botes chiquititos, que después fue encerrado en los centros de internamiento para los extranjeros, que también no tuvimos el tiempo de hablar, que son cárceles, y que él me recomendó. Él era argelino, pero Kabil, que es una etnia, los autóctonos de esta región del mundo, y que me recomendó esta canción, que es como bonita, no entiendo las palabras, pero bueno. Eres de ellos. Bueno, entonces hasta la próxima Revuelta Radio. سلد قبر نوس ديد سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين وغريت سلد قبر نوس ديد سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين سليف ذفير ومزطاس سليتي جبالين هرش الزين ديد وغرفاس انصار تقديمين سليف ذفير ومزطاس سليتي جبالين هرش الزين ديد وغرفاس انصار تقديمين يا لا لا يا لا لا لا هرش الزين ديد وغرف يا لا لا يا لا لا لا حسن صغر في قديمي تيني ما يلي غريب رغاها وكل الوحش الغابة غابة بين وغابة بين وغابة وبذغول أذناك تيني ما يلي غريب رغاها سود في بورا ثقيك شمن سي حلولا جمعت تسرقو تفسود ثقور ذيذرا حجما فلي سود في بورا ثقيك شمن سي حلولا جمعت تسرقو تفسود ثقور ذيذرا حجما ملاق جمورا تسف في ذكرا كيني ذنين ملال داك وعاد وخامي ثما شاهو تالسلا ملاق جمورا تسف في ذكرا كيني ذنين ملال داك وعاث وخامي ثما شاهو تالسلم يا لا لا يا لا لا لا ملال داك وعاث وخام يا لا لا يا لا لا لا ثما شاهو تالسلم فالكلي انت بورد هذا بين وباغ هذا بين وباغ جن جن تيز بقاثيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش الغابة كيني ما يلي غريب غاها